servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos Radio Ubrique de hoy viernes 21 de junio. La empresa básica informa que ha quedado abierto el plazo de cobertura de necesidades de contratación laboral temporal para los servicios de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, selectiva, taller, jardinería, compostaje y puntos limpios. En concreto, se ha abierto la bolsa de contratación para los puestos de conductor cargador de camión de recogida y de peón con ocupación F, para los que los aspirantes deben de tener el permiso de conducir CC1. Plazas de peón recogedor y peón de limpieza viaria, donde se solicita como requisito estar en posesión del título de graduado escolar. Plazas de mecánico, ajustador de vehículos en general, donde el trabajador debe tener, entre otros requisitos, una titulación de formación profesional de grado medio en electrónica del automóvil, FP grado superior de automoción o ingeniería del automóvil. Plazas de peón de jardinería y compostaje para personal con un grado medio de jardinería y floristería y plaza de operario de punto limpio para lo que se solicita personal con grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Para más información, los interesados se deben de dirigir a la sede de Básica en Ubrique o Villamartín. La convocatoria también se encuentra publicada en la sede electrónica básica.sedelectrónica.es, en el tablón de anuncios del 19 de junio, donde aparece recogido el reglamento y las bases de la convocatoria y las pruebas de selección. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique y la Diputación Provincial de Cádiz ponen en marcha el programa de gratuidad de material escolar. Se ofrecen ayudas por un valor máximo de 40 euros por alumno y un máximo de 200 euros por unidad familiar. Este curso, en caso de que aplicado el máximo de 40 euros por alumno, el incremento en el número total de beneficiarios suponga un importe superior al presupuestado, las ayudas destinadas se distribuirán de forma equitativa en base a criterios de proporcionalidad. Las ayudas están destinadas a alumnos que cursen la enseñanza de infantil, primaria y secundaria en el curso 2019-2020, familias que no perciban rentas mensuales superiores al IPREM, 537,84 euros, familias que estén en el programa temporal de protección por desempleo e inserción o programa similar y las familias numerosas especiales, conforme a la Ley 40/2003 de 18 de noviembre de protección a las familias numerosas. Las solicitudes se entregarán en el Registro General del Ayuntamiento de Ubrique hasta el lunes 15 de julio. Ya dentro de las citas de este fin de semana, hoy viernes, el alumnado de infantil y primaria despide el curso académico 2018-2019 con una jornada festiva en los propios centros educativos y en horario de mañana con actividades lúdicas y deportivas. Solo los colegios Ramón Crosa y Víctor de la Serna mantienen las tradicionales fiestas de fin de curso hoy viernes a partir de las 9 de la noche. Así lo ha explicado el director del colegio Ramón Crosa, José Carlos Delgado. Nosotros lo que hicimos en el segundo trimestre es reunir a los padres delegados de cada clase, que son los representantes de todas las familias del alumno del centro. Le propusimos que saliera de ellos la decisión de llevar a cabo la fiesta a fin de curso o no, porque realmente es una fiesta para ellos, ¿no? Para los niños y para los padres, para la comunidad educativa en general. Entonces queríamos que la propuesta saliera de ellos. Y mientras que ellos quieran realizar esta actividad, pues nosotros, por el equipo directivo, por el centro, no va a haber problema para seguir manteniéndola. Entonces nosotros estamos para colaborar con ellos. Que ellos deciden, los delegados de clase decidieron de hacer la fiesta, pues ahí tienen nuestro apoyo, tienen el apoyo de LAMPA también. Y entre los tres organismos, delegados, claustro y AMPA, pues unimos fuerzas para llevar a cabo la fiesta de fin de curso. A partir de las 9, pues llevaremos a cabo nuestra fiesta de fin de curso con los bailes. También este año, como novedad, además de los bailes, vamos a tener una pequeña actuación musical por parte de los alumnos de sexto y quinto de primaria, tanto en nuestro centro como en el jardín, donde van a colaborar también con los chicos del Instituto de las Cumbres, que van a hacer un concierto solidario a favor de ACNUR, de los refugiados. Y nuestro alumnado va a participar interpretando dos canciones que han escrito y han compuesto la música con ayuda del profesorado del centro. Entonces, de hecho, nosotros

una merienda con dulce y tarta que los vecinos aportan, mujeres aportan, que también serán premiados con un detallito por la aportación de lo que es el dulce o la tarta o lo que sea. El que quiera aporta, aporta, y sería que cuando aporta la tarta se le recoge su nombre, y luego a lo largo de la tarde o de la noche en el escenario pues se le da un detalle a todos que hayan participado aportando lo que es la tarta, que después por la noche también hay una degustación de tortilla que también aportan los vecinos, el que puede o el que no puede, o y también tienen sus detalles, tanto el que aporta la tortilla como el que aporta la tarta, porque siempre están dispuestos y todos los años, no te voy a decir que sobra, porque se repite, pero tanto dulce como tortilla los vecinos aportan. Y también es de agradecer que, hombre, que nadie tiene por qué encerrarse un rato en su casa para hacer, pero bueno, es verdad que no puedo decir que no, porque es así, lo aportan y estamos encantados con ellos. Después de lo que es la merienda y eso, pues se saldría a través de lo que es el carretón, el torito ese, de 7 a 8 de la tarde, y luego lo que a partir de las 8 que se encierra, pues ya se coge y se va uno, se pega un duchadito y se viene ya para abajo, que tendremos nuestra barrita con filetito, pinchito y las tortillas que elaboran los vecinos que aportan, y con precios muy económicos. Y tendremos este año como novedad, porque otro año no lo hemos tenido, hemos tenido otro grupo, este año tenemos el grupo musical Piel Flamenca, Hasta que el cuerpo aguante. También para este sábado, la Asociación de Vecinos La Nueva Vega ha organizado la celebración de la tercera miniferia. La inauguración tendrá lugar a las 7 de la tarde en la calle Garciago, contando con actuaciones musicales, puestos y atracciones para los menores. Sí, ya llevamos 3 añitos haciendo la miniferia. Hemos preparado así, más o menos de los años anteriores, con una sorpresita que tenemos preparada para los fagalillos de una atracción nueva que viene este año, pero es sorpresa, no queremos descubrirla hasta que nos encantaba y que pueda venir la gente y que lo vea. Y esto, y lo de todos los años también, el tirapillo, las palomitas, los churros con chocolate. Y pues tenemos previsto de que se corte desde por la mañana, porque aquello hay que prepararlo, poner el escenario, las atracciones, y sobre las 11 más o menos estaría cortado. Y ya no estaría, estaría cortado todo el día, hasta ya por la noche. A las 2 tenemos permiso del ayuntamiento, porque como es la miniferia, pues te alargan un poquito más del horario habitual. Este año, eso te lo dije antes, que banderines los que tenemos planteado de poner. Y digo que los farolillos son muy difíciles de encontrarlos ahora en esta fecha. Una arquetita y en un museo de Chiclana, para que nos amenice aquello un poco, y eso, tenemos la barrita, y esto, las atracciones, tirapillones y tormenta para los niños. Nosotros llevamos los 2 años estos anteriores, tenemos nuestras mesitas, nuestras sillitas y todo, hombre, para que también los mayores puedan estar sentados y estar tranquilos. Y hombre, y está pasando una noche por lo menos cómoda, y tranquila. Entonces está dedicado casi todo para los más pequeños, pero vamos, ahí está la orquestita, que también pues para los más mayores, para pasar una velada divertida. Claro, nosotros tenemos hora de que empiece todo sobre las 7, claro que después empiezan a venir un poquito más tarde, 7:30, 8, porque claro, ya está un poquito la calor. Pero vamos, que a partir de las 7 nosotros estamos allí ya, y nada, decide que todos los ubriqueños están ahí invitados a ir pasar una noche divertida, entrañable y súper a gusto y abajo con todos nosotros. De igual modo, con motivo de la solemnidad del Corpus Christi, la parroquia de Ubrique ha organizado para mañana un concierto en el patio de la iglesia del convento de Capuchinos. Dará comienzo a las 9, contando con la participación de la Escolanía Parroquial, dirigida por Daniel Borrego y por el grupo Canticorum. Hemos querido, aparte de los actos litúrgicos, que son los más importantes, pues también, ¿verdad?, realzar esta fiesta del Corpus con algún acto más.